Conexión de Tejidos. Volvemos en Conexión de Tejidos después de que haya pasado un tiempo. No sé si se os ha hecho largo o ha pasado volando, pero hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo percibimos y por qué hay momentos que todo pasa rápido y otros en los que parece que el tiempo se detenga? Si se ha hecho largo este silencio, a mí sí, porque los silencios en la radio son síntoma de que algo va mal, pero en la vida hay momentos de silencio que se hacen cortos y otros eternos. ¿Es nuestro cerebro el que regula nuestra percepción del tiempo o son los relojes los que han hecho que condicionemos todas nuestras actividades a un horario? ¿Pero quién inventó el reloj? Hace 3.500 años los egipcios dividieron el día en 24 horas e inventaron un reloj solar que medía el tiempo mediante la longitud de las sombras. Con la barra orientada hacia el oeste, el sol llegaría a las 12 del mediodía justo cuando no hubiera sombra en el instrumento. Es decir, el inventor o inventores del primer reloj sabían cuándo el sol estaba en lo más alto. La precisión de la medida del tiempo fue mejorando tanto con nuevos relojes como con nuevos conocimientos astronómicos. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a observación. ¿Y cómo lo percibimos? Pues Bloch distingue tres campos de investigación en la psicología del tiempo: los ritmos biológicos, las experiencias de duración y el estudio del tiempo histórico-cultural. El tiempo es necesario para organizarnos como seres humanos y como sociedad, pero ¿qué pasaría si no midiéramos el tiempo? Si nuestro día a día no se rigiera por horas, sino fuera por nuestro cuerpo el que marcara las actividades que tenemos que realizar. Esto es lo que se han planteado en una isla noruega llamada Sommarøy, que significa isla de verano, en la que tienen 69 días en los que no se pone el sol, y es que luego os explicaremos qué le han propuesto al Parlamento noruego. Además, hablaremos con un catedrático de psicobiología de cómo nuestro cerebro percibe el tiempo y también con una doctora del Instituto del Sueño para que nos cuente cómo la luz y la oscuridad condicionan la forma en la que organizamos nuestro día. ¿Te parece que ha pasado mucho tiempo desde el último Conexión de Tejidos? Pues empezamos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Los dientes me he sacado, serpiente del vientre. Nunca he dicho para siempre, que luego uno se arrepiente si lo que siente no lo mira con lente de frente. Me he jugado a los dados, el futuro y el pasado llegan a un sentido, y me he perdido en tu ombligo y me he enredado bebiéndome mi tiempo exprimido. Y ahora que elegí, degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar, y tus besos ya no me daban razones de peso. Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer, y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento. Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto. Uy, uy, uy, uy, uy. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Uy, uy. Y le he sacado el pellejo al espejo, arrugando el entrecejo y mirándote de lejos. Ya no resulta tan fiel el reflejo de tu recuerdo añejo. Me he inventado una balanza y he sumado en tu lado la esperanza. Argumento valiente, pero no suficiente para aguantar el peso de la mañana. Y ahora que elegí, degusté la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar, y tu beso ya no me daban razones de peso. Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer, y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento. Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto. Uy, uy, uy, uy, uy, para que me cure. que me enfrento a tu duelo. Tú vienes por detrás y me propones consuelo para acabar rodando por el suelo. Estrellas enredadas en el pelo. Siempre que me encuentro sediento, es tu recuerdo el que me da alimento al momento, como un oasis en pleno desierto. Agüita de futuro incierto. Oy, oy, oy, oy, oy. Para que me cura habrá que darle tiempo al tiempo. Habrá que darle tiempo al tiempo. ¿Cómo sería vivir sin reloj? Y no solo eso, sino vivir sin medir el tiempo. Como contábamos, el tiempo se mide desde que los egipcios inventaron el reloj de sol. Pero ¿cuándo empezó a condicionar todas nuestras actividades? Muchas veces el tener que llegar a casa a trabajar a una hora, a quedar con los amigos o familiares o a por los hijos al colegio, y todas y cada una de las actividades que hacemos con el tiempo justo, nos hacen vivir bajo un estrés marcado por las horas. Nos estresaríamos menos si no tuviéramos esa esclavitud, o nuestro cuerpo ha marcado esos horarios y cambiarlos sería antinatural. No sabemos si sabríamos hacer funcionar una sociedad con todos los servicios y sobre todo en una sociedad pensada para consumir sin horarios. No sabríamos cuándo ir al trabajo, al supermercado o al médico. Pero todas estas reglas son las que están dispuestos a reinventar en una isla noruega. Somarroy, que como decíamos significa isla de verano, quiere intercambiar sus relojes por guirnaldas de flores y declararse como la primera zona sin tiempo en el mundo. Esta isla noruega vive 69 días desde el 18 de mayo hasta el 26 de julio, las que solo tiene sol y no hay noche, y eso les ha hecho replantearse la forma de vivir. Los lugareños dicen que estas condiciones tan extremas han hecho que la población de 300 habitantes realice actividades que no realizaríamos por la noche. Cortar el césped o los niños jugar al fútbol les parece algo normal en esta isla hacerlo a las 2 de la mañana, de la madrugada, y es sobre todo porque de noviembre a enero soportan una larga noche que no acaba, por lo que aprovechan los días en los que no se pone el sol para saltarse las reglas del tiempo. Los isleños, en una reunión municipal, firmaron una petición a favor de una zona libre de tiempo, y el pasado 13 de junio uno de los habitantes de la isla, de apellido Hevdin, creo, porque es noruego y no lo conozco, se reunió con un miembro del Parlamento noruego para entregar las firmas de los locales y discutir los desafíos prácticos y legales de la iniciativa. El que presentó la iniciativa comentó que para muchos de ellos obtener esto por escrito simplemente significaría formalizar algo que han estado practicando durante generaciones. Los isleños esperan pues liberarse de los horarios de apertura de apertura tradicionales e introducir flexibilidad en las horas de la escuela y del trabajo. La pesca y el turismo son las principales industrias de esta isla que, como decíamos, tiene una población tan solo de 300 personas. Claro, desde un país como es el nuestro, en el que no tenemos esos cambios de horas de luz, nos cuesta plantearnos que eso sea viable, pero con unas condiciones tan extremas, el reloj es solo un enemigo que te recuerda que no estás durmiendo cuando se supone que deberías estar haciéndolo. ¿Lo conseguirán? Pues tendremos que esperar para saber si se convierte en la primera zona sin relojes del mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ha demostrado cómo los diferentes colores de la luz pueden afectar a nuestra capacidad para dormir. Para ello, los expertos, dirigidos por Stuart Pearson, científico del Instituto Neurocientífico del Sueño de Oxford, realizaron diversos experimentos con ratones con la luz como protagonista. Decían que cuando expusieron a los ratones a la luz durante la noche, se quedaron dormidos. Sin embargo, al mismo tiempo, aumentaron sus niveles de corticosterona, una hormona del estrés producida por la glándula adrenal, que regula la respuesta al estrés y provoca la excitación durante la vigilia. Querían entender cómo se relacionan esos efectos, esos dos efectos, y la forma en que estaban vinculados con un pigmento sensible a la luz azul, que sabemos que juega un papel clave en el establecimiento de nuestro reloj biológico. Este experimento, que parece algo lógico, porque nuestro cerebro está programado para dormir de noche y estar despiertos de día, no se puede llevar a cabo por todas las personas. Para que nos aclare cómo funciona el cerebro cuando dormimos, contamos esta tarde con la doctora Sabela Novo Ponte, neurólogo especialista en el Instituto del Sueño. Muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos, Sabela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Pues bueno, lo primero queríamos preguntarte. Hablábamos antes de una isla en Noruega en la que quieren estar sin relojes porque durante 69 días solo tienen sol. Entonces, ¿cómo influye la luz en el sueño de las personas? Pues la luz es un factor fundamental para regular nuestro sueño, la luz y la oscuridad. Porque cuando la luz se va por la noche, entre las 8 y las 10 de la noche, nuestro cerebro secreta una sustancia que se llama melatonina, que empieza a aumentar su liberación durante la noche y que a las 2 horas de su inicio pues nos ayuda a iniciar los mecanismos para inducir el sueño, para quedarnos dormidos. Entonces, si tenemos luz de forma continuada, incluso a última hora de la tarde, de la noche, se nos va a retrasar esa liberación de melatonina y probablemente nos cueste más quedarnos dormidos, vamos a retrasar el inicio del sueño. Uh-huh. Y el cerebro, hablamos antes también, ¿tiene relojes internos para establecer cuándo tenemos que descansar o cómo funciona? Pues sí, tenemos un reloj interno, tenemos un ritmo circadiano natural, biológico, que como curiosidad en realidad dura más de 24 horas, casi 25 horas. Uh-huh. Y se regula pues gracias a factores externos, especialmente la luz, pero hay otros también conductuales, ¿no? En los horarios de alimentación también, y son imprescindibles obviamente para el buen funcionamiento con relación a los cambios ambientales que suceden en el día y la noche, uh-huh, en relación a la rotación de la Tierra, claro. Uh-huh. ¿Y cómo es de importante el sueño en nuestra salud? ¿Cómo puede llegar a afectar? Pues es tan importante como una disrupción del sueño, una fragmentación, un mal descanso nocturno, se ha visto relacionado con un aumento en la frecuencia de algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, riesgos cardiovascular aumentado, incluso con frecuencia en algunos cánceres, y es tan importante a largo plazo en lo que estoy comentando, pero también en un efecto inmediato, en la capacidad de concentración, de atención, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que podemos decir que pueden llegar a alterar el sueño, aparte de la luz o de condiciones extremas, como decimos en Noruega o en este tipo de países? ¿Qué es lo que en nuestro día a día puede alterar el sueño? Pues hay factores externos, como bien dices, puede ser la luz, que es un factor muy importante, incluso la luz artificial, la que proviene de nuestros dispositivos electrónicos y lo utilizamos a últimas horas del día, uh-huh, los ruidos, si hay una contaminación acústica, las conductas, como digo, los momentos de alimentación, especialmente las cenas, por ejemplo, pero también factores internos, si hay un estrés físico por una enfermedad sistémica, pongamos que tenemos un resfriado, fiebre, eso puede alterar nuestro sueño, uh-huh, si tenemos un estrés psíquico por una condición laboral, personal, familiar importante, también nos puede alterar. ¿Y por qué cuando no podemos dormir el tiempo se hace tan largo? ¿Por qué en esa percepción de cuando estamos en la cama, ¿no?, y no podemos dormirnos, por qué se nos hace tan pesado, ¿no?, que a lo mejor en otra situación no eres consciente de ese paso del tiempo? Bueno, se nos hace eterno, primero porque estamos inactivos físicamente, uh-huh, generalmente estamos esperando a quedarnos dormidos sin hacer más actividad física que el hecho de intentar conciliar el sueño, y también porque tenemos un gran nivel de ansiedad si lo que queremos es dormir y nos cuesta dormir. Y pensamos, encima estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer al día siguiente, entonces pues entre la inactividad física y el estrés que nos puede condicionar pues se nos hace eterno. ¿Y establecer rutinas de descanso puede ayudar a dormir mejor, acostarse siempre a la misma hora, lo que tú decías, o cenar? O sea, ¿los horarios ayudan a dormir? Las rutinas son muy importantes, tanto en los horarios de cena, por ejemplo, y de acostarse, pero, por ejemplo, no debemos acostarnos si no tenemos sueño, si todavía tenemos muchísima actividad. En ese momento vamos a tener más ansiedad por no poder dormir. Y el reloj, porque estamos hablando un poco de la percepción del tiempo y cómo los relojes nos pueden condicionar. Al final, ese reloj condiciona nuestras horas de sueño, ¿o son realmente los ritmos internos? Es decir, cada persona necesita dormir unas horas en función de pues su organismo, a lo que esté acostumbrado, o las rutinas. ¿O es que los relojes que hemos establecido, que a las 7 es para ir a trabajar, es buena hora de levantarse, y a las 12 hay que dormirse, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hemos establecido nosotros con los relojes los horarios que hay que dormir, o es nuestro cuerpo el que nos lo pide las horas? Deberíamos tener un horario adaptado a nosotros mismos en el que la conciliación del sueño se lograse gracias a una liberación natural de la melatonina cuando se va la luz del día. Nos despertaríamos pues con la salida del sol. Lo que pasa en ocasiones es que por nuestras conductas de cenar tarde, ver la televisión hasta tarde, nos acostamos más tarde generalmente de lo que debiéramos, y a veces es el reloj que nos despierta por las obligaciones diarias. Dormimos menos horas, tenemos una privación del sueño durante la semana, y los fines de semana pues nos dejamos en la cama hasta las 12 de la mañana las veces. Entonces, en este caso, la respuesta es que el reloj realmente nos está condicionando nuestro funcionamiento en gran medida. Y eso es, o sea, realmente tendríamos que despertarnos cuando saliera el sol, ¿no? O sea, el despertarse antes para nuestro cuerpo está rompiendo como una rutina, ¿no? O sea, como lo que sería lo natural, ¿no? Entiendo. Lo natural sería despertarse cuando empieza a haber luz en el día, porque ya por la noche, 2 horas antes más o menos, empezamos a disminuir nuestros niveles de melatonina, empieza a aumentar nuestra temperatura corporal y empezamos a prepararnos para la actividad del día. Eso sería lo normal. Lo normal. Y bueno, hablábamos antes de en el programa de la isla que te comentaba, Noruega, que tiene más de 69 días de luz continua, y luego tienen durante muchos meses también la noche continua. Entonces, ellos quieren deshacerse de los relojes. Pero, ¿es más natural no depender de las horas del reloj o más de nuestras sensaciones? En este caso, al ser 69 días con luz, ¿cómo tienen que hacer ellos para dormir, ¿no? Porque entiendo que eso para el cuerpo es bastante complejo, ¿no? Sí, si nos ocurriese tendríamos pues un gran desajuste de nuestros horarios de vigilia y de sueño. En realidad, ya como dije, nuestro patrón interno sería unas casi 25 horas de patrón circadiano, ¿no? Nos retrasaríamos a la hora de conciliar el sueño cada vez una hora más a lo habitual. Y encima, si tenemos una luz como estímulo para la vigilia, para mantenernos despiertos, pues mantendríamos más horas la vigilia, dormiríamos menos horas. Desde luego, las rutinas son importantes de cara a un buen descanso nocturno. ¿Cómo podrían hacer ellos? Pues probablemente lo que necesitan es aislar la luz a partir de las 8, entre las 8 y las 10 de la noche, y abrir las persianas, exponerse de nuevo a la luz por la mañana, temprano, sobre las 6. O sea, como simular la noche, ¿no? Y el día, entiendo. Claro, el problema es que la noche se puede simular, entre comillas, pero el día no, porque, bueno, con luz artificial, ¿no? Porque sí, se puede con luz, efectivamente. Sí, bueno, tengo entendido que ahí hay lámparas, ¿no? Como que simulan la luz natural para que el cuerpo, porque tiene que ser complicado en cualquier caso. ¿Y por qué? Para aquellas personas que tienen un retraso en la liberación de la melatonina y pues concilian más tarde el sueño, se despiertan de forma natural más tarde, por la mañana. Una forma de adelantar su reloj biológico, su reloj, su horario, es utilizar luz intensa por la mañana. Aunque sea artificial, ¿no? ¿Y por qué hay gente que, aparte del tema que pueda ser ambiental, la luz solar, ¿por qué hay gente que duerme mejor que otra? ¿Son todo hábitos o nacemos con esa cualidad? Porque ya desde bebés hay niños que duermen mejor que otros. ¿Eso se ha estudiado o realmente no se sabe? Claro, no son todo hábitos, hay una susceptibilidad individual a padecer trastornos de sueño, pero las conductas son muy importantes. Digamos, el 90% de los problemas de sueño o más, el 98% se deben a conductas. O sea, no es algo que sea interno. Podríamos. Sino que se puede cambiar, ¿no? O sea, la gente que no duerma bien, hay solución, ¿no? Entiendo. Entiendo que en el Instituto del Sueño les ayudáis precisamente a eso, ¿no? En esto que estamos hablando del reloj, ¿no? Del reloj circadiano, el patrón vigilia-sueño y la relación con la melatonina. Bueno, y una última pregunta que no quería dejar de preguntar porque mañana cambiamos la hora y realmente hay gente que le afecta. ¿Nos afecta realmente mucho o es algo que a lo que nos predisponemos por el hecho de cambiar una hora que nos trastoque, lo que decías, los ritmos circadianos? Nos afecta. También hay una susceptibilidad interindividual diferente, ¿no? Hay personas que les afecta más y otras menos, pero desde luego nos puede afectar incluso hasta varios días. Nos puede costar adaptarnos a los nuevos horarios. Podemos tener irritabilidad, cambios de ánimo, insomnio, dificultad para dormir y nos puede afectar. Lo ideal sería no necesitar cambiar o no cambiar los horarios. Bueno, en principio en el 2021 año. Creo que a partir de 2021 se va a dejar de cambiar, ¿no? Pues eso. Y quedarnos con el horario de invierno. Es el que más nos favorece, sin duda. Y entonces, ¿algún consejo para a partir de este sábado que tendríamos que hacer para tener menos efectos de este cambio de hora? Pues el consejo es adaptarse al nuevo horario, intentar establecer los horarios de alimentación ya con el nuevo horario, no con el viejo, y pues intentar no exponerse a la luz a las últimas horas de la tarde-noche. Y exponerse ya a la luz bien temprano por la mañana. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabela, por haber estado en el programa. Gracias a vosotros. Un saludo. Y buena tarde. Buena tarde. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe. recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Según explica Ángel Correa Torres, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, en un artículo titulado «Cómo percibimos el paso del tiempo», en relación con los tiempos biológicos y las experiencias de duración que constituyen el foco de este artículo, podemos considerar que en nuestro cerebro tenemos varios relojes, cada uno especializado en medir un rango de duración concreto. Uno de ellos es el reloj circadiano, del que hablábamos con la doctora, sintonizado para medir las duraciones en torno a las horas del día. Está formado por un núcleo de neuronas situado en el hipotálamo y se encarga del control de nuestros horarios de vigilia y de sueño, y de alimentación y de todas las rutinas. Este es el famoso reloj que se desajusta cuando hacemos un largo viaje de avión o como cuando mañana vamos a hacer cambiar las horas. Nuestro cerebro además cuenta con un reloj de milisegundos capaz de procesar con gran precisión intervalos muy breves. Este cronometraje es muy importante para, entre otras cosas, percibir el habla correctamente. Por ejemplo, el distinguir entre dos fonemas que se diferencian en una pequeñísima duración, para escuchar música o para el control de nuestros movimientos. Por ejemplo, intentar capturar una pelota al vuelo. Finalmente, está el reloj cognitivo, que sirve para medir duraciones comprendidas entre segundos y minutos y se encarga de nuestra experiencia consciente del paso del tiempo. La gran ventaja de este reloj es que es muy sensible, es decir, se puede poner en marcha y para cuando queramos y parar cuando queramos. Sin embargo, el reloj cognitivo tiene como inconveniente el que existen multitud de factores que pueden alterar la exactitud de sus mediciones con relativa facilidad. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo medimos el paso del tiempo? Es algo que nos preguntamos continuamente. Cada vez que vemos a un niño crecer o a una persona mayor irse, nos planteamos por qué nuestra percepción del tiempo es tan cambiante. La percepción subjetiva del tiempo, el cómo sentimos su paso, tiene un papel muy importante en la vida, pues afecta a nuestra salud somática y mental. Pues para explicarnos esto y estas dudas, tenemos una persona que se encarga de investigar precisamente sobre eso. Es catedrático en psicobiología en el Instituto de Neurociencias y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Morgado. Lo primero, muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Pues muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar en vuestro programa. Pues la primera pregunta, Ignacio, es un poco obligada. ¿Cómo se mide el tiempo en nuestro cerebro? Bueno, pues lo más importante es tener en cuenta que la medida cerebral mental del tiempo es una medida siempre subjetiva, nunca es objetiva, como la que pueda medir uno de los relojes que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida cotidiana. El cerebro, digamos, calcula el tiempo en función de toda una serie de circunstancias que rodean nuestras vidas, y por eso la percepción del tiempo puede variar en diferentes momentos y en diferentes personas. Pero esta percepción no solo sirve para percibir el tiempo, ¿no? También nos sirve para percibir los colores, los sonidos, incluso las palabras. ¿Nos puedes explicar un poco más de cómo funciona nuestro cerebro? La percepción del tiempo sirve para muchas cosas. La percepción mental del tiempo, la que tenemos todas las personas, sirve para aceptar en el curso y la duración de los acontecimientos, para generar expectativas, para apreciar la velocidad de las cosas que se mueven, incluso para apreciar el tamaño de un objeto cuando lo tocamos, ¿no? Lo rodeamos con nuestras manos, el tiempo que tardamos en rodearlo ya nos da una idea del tamaño, de la dimensión que tiene ese objeto. Y luego, mucho más importante todavía, la percepción del tiempo nos permite apreciar la prosodia, el tono de voz de las palabras, que es donde muchas veces va el mensaje de las cosas que nos dicen, porque es un mensaje emocional. Y entonces tiene mucho que ver con la temporalidad con que se emiten las palabras, ¿no? Es impresionante la cantidad de cosas que nos permite hacer la percepción subjetiva que tenemos del tiempo. ¿Y dónde se mide eso en el cerebro? Porque la percepción del tiempo tiene que ver con la edad, ¿no? Los niños tienen una percepción del tiempo muy distinta a los adultos, ¿no? Entiendo que es por la formación del cerebro. Esa esa percepción que el cerebro tiene del tiempo no reside en un lugar determinado del mismo. Obviamente, también sabemos que el cerebro tiene una serie de relojes localizados en el hipotálamo que permiten, digamos, establecer parámetros fisiológicos que regulan nuestras vidas. Por ejemplo, pues el dormir despertar es un ritmo circadiano, un ritmo de 24 horas que está controlado por ese reloj consistente en una serie de neuronas que tenemos en el hipotálamo y que además de controlar aspectos como el que acabo de mencionar, dormir, despertar a lo largo del día, también controla otras circunstancias fisiológicas muy importantes como la temperatura corporal, que también varía de una forma cíclica a lo largo del día, la síntesis de determinadas hormonas, etcétera. Pero eso es muy diferente, aunque pueda influir en la percepción subjetiva que nosotros tenemos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de las cosas que pasan a nuestra vida, de las cosas que han pasado en nuestra vida. Y esa otra percepción más subjetiva está muy relacionada no ya con una parte concreta del cerebro, como la que acabo de mencionar, sino con muchas partes del cerebro que intervienen en cómo la mente trabaja esa valoración del tiempo transcurrido. ¿Y por qué precisamente se percibe en cada edad el tiempo de una manera? En cada persona, queréis decir. Sí, o en cada edad, ¿no? Porque lo que hablábamos, los sí, niños y los adultos. Sí, no, varía precisamente porque en cada edad todas esas circunstancias que intervienen en la percepción del tiempo son diferentes. Las personas mayores, por ejemplo, tienen una percepción del tiempo diferente. Digamos, lo que podríamos considerar los mecanismos cerebrales, digamos, para percibir el tiempo se enlentecen, cambian, entonces la vida tiene, digamos, un pase más rápido en las personas mayores, tienen la impresión de que la vida pasa más rápidamente. Pero es tan compleja la percepción del tiempo, influyen en ella tantos factores, que eso es lo que hace que cada persona pueda tener una percepción del tiempo completamente diferente de otras. Todos sabemos que el tiempo transcurre muy rápidamente cuando lo estamos pasando bien, cuando nos gusta lo que hacemos, y transcurre desde el punto de vista siempre subjetivo muy lentamente cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos impacientes, cuando tenemos prisa, cuando estamos en circunstancias en las que realmente lo que desearíamos es que el tiempo pasara muy rápidamente. Y eso entiendo porque tiene que ver también el tiempo con una parte emocional, ¿no? Que decías, o sea, no solo una percepción, sino... Totalmente. El estado emocional que tenemos está influyendo continuamente en nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos preocupados, disgustados, tristes, esperando alguna mala noticia, o cuando estamos siendo objeto de alguna circunstancia estresante, negativa, es decir, de una situación emocional negativa, también tenemos una percepción alterada del tiempo que no coincide con la que tenemos cuando estamos tranquilos, relajados, sin ningún problema especialmente que nos acucie. Y aparte de con las emociones, con otros factores, también tiene que ver con la memoria. O sea, por eso que hablábamos de que a la gente mayor se le pasa más rápido el tiempo, ¿tiene que ver también con todo lo que se ha vivido y con los recuerdos que se tienen? Pues sí, porque los recuerdos que tenemos de nuestro pasado incluyen también una valoración del momento en que pasaron y de la duración que tuvieron cuando ocurrieron. Eso también forma parte de la memoria, eso también forma parte del contenido de los recuerdos, y por tanto no es lo mismo recordar una circunstancia que ocurrió hace mucho tiempo que una que ocurrió hace menos tiempo, y no es lo mismo recordar una circunstancia que pensamos que duró bastante tiempo que una que fue mucho más puntual. Todo eso sin duda está influyendo en nuestra vida. Lo que he dicho anteriormente se confirma precisamente con cosas como la memoria. La percepción subjetiva del tiempo que realiza el cerebro y la mente humana está relacionada con todos los demás procesos mentales. Incluyen, digamos, las memorias, las emociones, los estados anímicos, todo influye en la percepción subjetiva del tiempo. Y hablabas antes del tema de los relojes, ¿no? También parte de lo que percibe... O sea, ¿nos condiciona esa percepción del tiempo el hecho de tener algo externo que nos lo está contando, que está realmente contando, entre comillas, objetivamente, el paso del tiempo, tanto para bien como para mal? No sé si entiendo bien la pregunta. O sea, en el sentido de que al tener un reloj que te está marcando cuándo está pasando una hora o dos, el hecho de, como decías, ¿no? Cuando nos aburrimos miramos mucho el reloj y parece que no se mueve, ¿no? A lo mejor si no tuviéramos ese... Ese es otro factor que tiene mucho que ver también con la percepción del tiempo. Lo que estamos haciendo exactamente, lo entretenido, lo atento, lo implicado que estamos en una determinada operación. El aburrimiento, pues también... Pero el hecho de que esté que haya relojes, o sea, si no hubiera relojes, ¿nuestra percepción sería la misma? Si tuviéramos relojes biológicos... Si no tuviéramos relojes, digo, relojes físicos, no biológicos, si no tuviéramos relojes físicos... Sí, relojes artificiales, sí. Pues obviamente nos están influyendo también. Si uno tiene el reloj en la mano y lo va mirando y está acostumbrado a mirarlo, pues eso está influyendo. Es un estímulo más de los muchos que están influyendo en la percepción del tiempo, como todos esos otros que estamos considerando, como las emociones, como la memoria, los recuerdos, etcétera. Y claro, si no tuviéramos ningún tipo de reloj, lo que probablemente ocurriría es que nuestra percepción del tiempo está más alterada, porque como es subjetiva, al ser subjetiva varía mucho según las circunstancias que estamos viviendo, y lo que ocurre es que los relojes artificiales lo que hacen es como si dijéramos poner en hora nuestro reloj mental cuando miramos las agujas que nos dicen exactamente cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Eso es lo mismo también que, por ejemplo, la luz ambiental de cada día sirve para que pongamos en hora nuestros relojes biológicos, ¿no? Porque se ha comprobado que los relojes que tiene nuestro cerebro en el hipotálamo, exactamente en el llamado núcleo supraquiasmático, consistente, no obviamente en mecanismos mecánicos, sino en neuronas, son relojes que atrasan, es decir, no son perfectos en la medida del tiempo. Lo que ocurre es que cada mañana, cuando, digamos, oímos el despertador, cuando entra la luz por nuestra ventana, cuando oímos al vecino de al lado que se ducha y se oye desde nuestra habitación la ducha del vecino, todas esas cosas que ocurren a una determinada hora, el camión de la basura que pasa siempre a la misma hora, todas esas cosas que funcionan con una cierta regularidad alcanzan nuestro cerebro y nuestra mente y hacen que ese reloj biológico que todos tenemos en el hipotálamo se ponga cada día en hora, se actualice. Es como darle tiempo con esos estímulos. De hecho, hay una palabra alemana, Zeitgeber, que ya funciona, que ya se utiliza en toda la psicología, digamos, de percepción del tiempo, que significa eso, dador de tiempo. Y el propio reloj artificial que tenemos en la muñeca o en el móvil o donde sea, ese también funciona como un dador de tiempo para nuestra mente, porque hace que de vez en cuando, aunque tengamos la sensación de que ha pasado mucho o poco tiempo, cuando miramos el reloj nos damos cuenta exactamente del que de verdad ha pasado. Y eso hace pues que reajustemos en ese momento nuestra mente a las circunstancias. Y realmente somos capaces, precisamente con esos relojes artificiales o a través de controlando nuestras emociones, de controlar la percepción del tiempo, ¿o es algo que se escapa completamente a nuestro control y, como dices, depende de tantas circunstancias que es el cerebro el que lo establece nuestra percepción del tiempo? Bueno, pues otra vez he tenido dificultades para oír la pregunta. Sí, disculpa, que digo que si realmente somos capaces de controlar nuestra percepción del tiempo o con el hecho de... O directamente nuestro cerebro no es capaz de... O sea, va por libre y nosotros no somos capaces de controlarlo. No somos capaces de un control riguroso precisamente por el carácter subjetivo que tiene el mecanismo con el que intentamos valorar el tiempo que ha transcurrido en nuestras vidas ante cualquier acontecimiento. Lo que sí es cierto es que nuestra capacidad de medir el tiempo, digamos, abarca un amplio espectro de tiempo, porque somos capaces de valorar lo que dura solo segundos o incluso milisegundos hasta lo que dura años. Luego después ya llega un momento en que ya nuestra percepción del tiempo es, digamos, completamente alterada. O sea, no podemos precisar lo que ha durado un año de lo que ha durado, digamos, 2 años. Ahí ya podemos tener ciertas dificultades, ¿no? Cuando se alargan los espacios ya no precisamos tanto, precisamos mucho más entre si ha pasado 1 minuto o han pasado 5 minutos que entre que si ha pasado 3 años o han pasado 4. se nos dificulta un poco la percepción del tiempo en función del rango de antigüedad con que estamos valorando, digamos, las cosas que han pasado, ¿no? Y todo esto nos lleva a lo mismo que venimos comentando, es decir, es la subjetividad en la percepción del tiempo es la característica principal de lo que podríamos llamar el reloj mental, el reloj con el que valoramos las cosas que han ocurrido, que ocurren en nuestra vida. Y hoy en día la tecnología, con la tecnología se están intentando muchas cosas. ¿Se podría llegar en algún momento mediante la tecnología a controlar esa percepción, a que nos instalen algo, un reloj artificial, pero que te lo instalen, ¿no? Algo así? ¿O va por ahí el tema? Porque como se está intentando abarcar con la tecnología muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, no sé si crees que en algún momento se podrá. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el cerebro funciona como funciona, la mente funciona como funciona, y es muy difícil, digamos, introducir en nuestro cerebro una forma artificial que nos hiciera controlar el tiempo de una manera diferente a como lo hacemos. Además, no tenemos que olvidar que la percepción que tenemos del tiempo, la capacidad que el cerebro humano y la mente humana tienen para percibir el tiempo, son productos de la selección natural y de la evolución biológica, y por tanto son mecanismos que funcionan como funcionan precisamente para adaptarnos a nuestras circunstancias. Introducir artificialmente un mecanismo para que nuestra mente valorara el tiempo de otra manera no tiene mucho sentido, y menos cuando disponemos de relojes muy precisos que son capaces de valorar muy bien el tiempo transcurrido y podemos contar con ellos. Y bueno, una última pregunta que iría más encaminada a... Ahora mismo ya estamos casi a finales de año, ¿se puede, va a cambiar la hora también este fin de semana? ¿Algún consejo, tú que has estudiado tanto el cerebro humano y la percepción del tiempo, para que no se nos escapen las horas tan rápido? ¿Hay alguna manera, aunque ya hemos dicho que hay de controlarlo, ¿no?, pero por lo menos de apaciguar esa sensación de que el tiempo pasa volando? No sé si tú que has estudiado tanto eso... No es nada fácil porque va a depender de lo que hemos dicho anteriormente. No vamos a poder evitar que si lo estamos pasando tengamos una sensación de que el tiempo ha corrido más rápidamente que si lo estamos pasando mal. Que forma parte de nuestra naturaleza, de cómo estamos hechos, de cómo funcionan las neuronas, de cómo funciona nuestra mente. Y no es malo que sea así. Si la evolución, si la selección natural nos ha hecho ser de esa manera, debe tener un sentido especial, adaptativo, biológico, el que las cosas ocurren así y no de manera diferente. Claro, nos gustaría que el tiempo transcurriera, digamos, más lentamente cuando lo estamos pasando bien. Bueno, pues la clave no está en nuestra mente, la clave está en que esas circunstancias que nos están haciendo pasarlo bien, pues duraran más de lo que duran. Entonces sí que nuestra mente percibiría un tiempo más largo cuando lo estamos pasando bien. Es decir, no, yo no aceptaría un engañarnos a nosotros mismos. No aceptaría un mecanismo que hiciera que nuestra mente sintiera que el tiempo ha ido más rápido, más lento de lo que ha ido cuando lo estamos pasando bien. Ese autoengaño podía tener, pues, hasta podía presentar alguna dificultad porque podría ocasionarnos algún problema en nuestras vidas. Yo creo, francamente, que no está mal que funcionemos como funcionamos, y eso sí, tenemos que tener siempre presente que nuestra percepción del tiempo pasado es subjetiva. Un buen amigo mío siempre dice, cuando mires atrás, sobre todo bastante atrás, algunos años atrás, e intente recordar cuándo ocurrió alguna cosa que estás tratando de recordar, dobla el tiempo que piensas que ha pasado. Si crees que ha pasado un año, piensa que en realidad han pasado dos. Si crees que han pasado dos, piensa que probablemente han pasado cuatro. Eso es una manifestación más, es correcta, ocurre muchas veces, de esa subjetividad que caracteriza a el reloj, digamos, mental que todos tenemos y que nos hace apreciar las circunstancias de nuestra vida muy en función de nuestras propias experiencias y también, como hemos comentado anteriormente, de entregar. Pues nos vamos a quedar con eso, Ignacio. Realmente lo que hay que hacer es pasar más momentos felices, ¿no? Y así se nos hará más largo. Nada más, darte las gracias por haber participado en Conexión de Tejidos. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros y, bueno, éxito y adelante con vuestro trabajo periodístico. Muchas gracias. Tiempo que hemos pasado juntos se os ha hecho largo. A mí se me ha pasado volando, porque como hemos dicho, hay un reloj en el cerebro que depende de las emociones y mi pasión por la radio hace que estos programas se me pasen rapidísimo. Es importante no obsesionarse con el tiempo, aunque en los atascos, los médicos o los eventos de compromiso sea complicado. Por eso hay que aprovechar los momentos felices, aprovechar el tiempo sin estresarse y con mucha calma pararnos a pensar cuándo somos felices y cuánto lo somos. No depende de cuánto nos quede aquí, sino de cómo lo vamos a pasar, y de eso nos encargamos solo nosotros. Que decidir quitarle a la vida los relojes como la isla Noruega puede ayudar a desorganizarse para volver a organizar nuestros relojes biológicos, pero que como no todos tenemos a nuestro alcance vivir sin horarios, tendremos que tratar de que el tiempo no sea lo más importante, sino una circunstancia que está en nuestra vida y la estructura. Aprendamos a vivir sin rigideces, sin estructuras que sirvan para estresarnos y no dejarnos vivir en paz. Los relojes existen y los horarios también, pero podemos intentar que nos ayuden a organizarnos sin que supongan el vivir siempre llegando tarde a todo. En cuanto a la percepción del paso del tiempo, no lo podemos parar, puesto que, como nos han explicado, nuestro cerebro, a medida que se hace más mayor, tiene una percepción más fugaz del tiempo. Pero el hecho de que te agobie solo hará que pase más rápido ese tiempo. Párate. Escúchate y disfruta del tiempo, del perdido, del descanso, de la actividad, del disfrute y sobre todo del tiempo que eres feliz. Este programa que hace que se nos pase la tarde volando no sería posible sin Mariana, la técnica, y sin el apoyo de la radio libre y autogestionada que es Agora Sol Radio. Gracias por hacernos pasar un tiempo tan feliz. Nos vemos pronto, según para quien lo perciba.